vamos a hacer un acto y una conferencia de prensa, porque desde el día 31 de diciembre tenemos conocimiento de que, tal cual como reclamábamos nosotros, se ha abonado una suma de fin de año, una suma de emergencia, pero solamente a los trabajadores de 2 de las 5 secretarías que tiene el ministerio. Entonces nosotros lo que le venimos reclamando al ministro desde el primer día hábil del año es que nos explique por qué sucedió eso, pero aparte le reclamamos que lo haga extensivo a todos los trabajadores del ministerio, que entendemos que si se pudo hacer con 2 secretarías, se puede hacer con todas. Claro, evidentemente. ¿Y qué es lo que, cuál es la respuesta que les da el ministerio sobre el tema? Ninguna. La verdad, nos hemos cansado de presentar notas, solicitar reuniones, enviar mails, ir a las oficinas de los funcionarios, particularmente nos hemos encontrado muchas veces con que no están, no sabemos si es que están de vacaciones, cuál es la situación, pero la realidad es que no nos han respondido, la verdad, nunca, lo cual también, aparte del trato desigual en el que han incurrido, es una nueva falta de respeto para los trabajadores y trabajadoras del ministerio. Entonces queríamos hoy hacerlo público, que se entere la sociedad. Sabemos que informativamente es un momento delicado, pero nosotros no podemos dejar pasar la situación. Y aparte de la conferencia de prensa, hoy estamos presentando una carta documento, porque nosotros dijimos que la pelea la vamos a dar en todos los terrenos, y si hace falta incurrir en el terreno legal también lo vamos a hacer, porque no podemos permitir este trato discriminatorio. Claro, entiendo que también hay un petitorio firmado en forma masiva por los trabajadores del ministerio. Sí. Nosotros desde el primer día que nos enteramos del pago en estas 2 secretarías, impulsamos el petitorio, aparte porque entendemos que esta es una maniobra para fragmentar la lucha de los trabajadores que nos venimos organizando por nuestros derechos. Entonces lo discutimos con los compañeros también que habían cobrado, y la verdad para nosotros es muy importante que masivamente se firmó ese petitorio, y que particularmente también se firmó en aquellas oficinas donde se cobró, porque para nosotros es muy importante que la organización gremial, frente a este intento de fragmentación y división que propone el Estado empleador, nosotros le pongamos la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto. Esperamos que tengan buena respuesta. Estamos pendientes de noticias y en cualquier caso pueden contar con nosotros para la difusión. Muchísimas gracias. La verdad, te agradezco mucho el llamado. Sabemos que informativamente es un momento muy complicado. Difícil. Agradezco mucho que estén. Por favor, también nosotros estamos para este tipo, para dar difusión a este tipo de cosas que quedan a veces un poco invisibilizadas. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Buen día.